اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم Alangkah indahnya hidup ini andai dapat ku tatap wajahmu kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu ya Rasul Allah ya Habib Allah tak pernah ku tatap wajahmu ya Rasul Allah ya Habib Allah kami rindu padamu ya Rasul Allah ya Habib Allah terimalah kami sebagai umatmu ya Rasul Allah ya Habib Allah kurniakanlah syafaatmu Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Alangkah indahnya hidup ini andai dapat ku tatap wajahmu Rasulullah pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu ya Rasul Allah ya Habib Allah tak pernah ku tatap wajahmu kami sebagai umatmu ya Rasul Allah ya Habib Allah kurniakanlah syafaatmu Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rasul Allah ya Habib Allah tak pernah ku tata ملاك وجهه يا رسول الله يا حبيب الله كمي رندو فدامو يا رسول الله يا حبيب الله ترمالك كمي sebagai umatmu ya Rasulullah ya Habiballah kurniakanlah syafa'atmu Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم.